el eucalipto, tenemos el matarratón, tenemos el jengibre, el limón. ¿Cómo se prepara? Hacemos una aromática con jengibre, limón, eucalipto. Esto se toma un vaso en ayuna y otro vaso al acostarse. Tiene mucha efectividad y hasta ahora en nuestro departamento del Chocó ha hecho efecto en todos los municipios.